algo más que una imagen y algo más que el ensueño que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto en tus ojos y en tus labios la risa. Ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz. Y la tierra y el cielo y la vida y la muerte. Ser igual que en mi vida has venido a ser tú. Escuchen los temas En mi soledad de Miguel Pous con Toña la Negra y la orquesta de Chucho Zarzosa. Esta noche de luna y soledades de Carlos Pellicer con Manuel Bernal. Y esta noche con Los Delfines. En estas horas de tristeza infinita, en que tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos guarda mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Dímelo, vida mía. Ya estoy cansada de esperar y de llorar, y ya no puedo soportar mi soledad. Mas sin embargo, yo te sigo queriendo, y por quererte estoy enloqueciendo, y poco a poco me olvido de vivir. Ya estoy cansada de esperar y de llorar. Ya no puedo soportar mi soledad. Y sin embargo, yo te sigo queriendo y por quererte estoy enloqueciendo y poco a poco me olvido de vivir. Esta noche de luna y soledades, con cuánto amor el corazón te piensa. Siento la vida lívida y suspensa en cítaras de esbeltas claridades. ¿Dónde estarás? ¿Por cuáles tempestades vuela tu corazón? ¿Qué aguas condensa la nube que te oculta en esta inmensa noche de soledad en que me invades? ¡Ay de mi corazón que nadie quiso llevarse de mis manos y esconderlo entre el agua más fiel del paraíso! Y lo aparto de ti tras este llanto para que tu alma venga a desprenderlo del árbol sacudido de mi canto. Y tendrás el calor de mis besos y el cariño que a nadie daré. Ya verás que te quiero de verdad, que mi amor es amor de verdad. Esta noche te voy a querer como yo no he querido en la vida jamás. Muchas gracias, estimados amigos, por estar con nosotros en esta hermosa noche de jueves. Sinceramente, deseamos que estén disfrutando de este banquete de programa, así como nosotros. Disfruten ahora de Contigo a Solas, con La Puerta, de Carlos Pellicer, en la voz del declamador de América, Manuel Bernal, y La Puerta, de Luis Demetrio, con él mismo y la orquesta de Luis González Pérez. Contigo a solas, conmigo, qué terrible ha de ser el divino placer del amor. Contigo a solas, conmigo, de qué cosas mi bien no sería capaz por tu amor. Tu recuerdo no me deja vivir en paz. Cada día, cada instante te quiero más. Y a veces me enloquece la tentación de estar contigo. Ecos de la memoria. Que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos. Que se cierre esa puerta por donde campos, sol y rosas quieren vernos. Esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan porque la puerta abierta. Por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta. Y arriesgado es besarse y oprimirse las manos, ni siquiera mirarse demasiado.

Este es su programa Ecos de la Memoria. En un momento regresamos. Sin lágrimas nos diremos adiós. Este es su programa Ecos de la Memoria. Continuamos. El día de hoy estamos escuchando una parte del disco Canto de Amor, Poemas para los Enamorados, con Manuel Bernal, el declamador de América, y acompañamiento orquestal. Les invitamos a que sigan con nosotros. Gracias por escuchar el programa Ecos de la Memoria. Les tenemos ahora Otra Primavera de Vicente Garrido con Antonio Prieto, acompañado por los hermanos Rigual y la orquesta de Mario Ruiz Armengol, Estancias de Miguel de Unamuno con Manuel Bernal y Primer Amor de Gabriel Ruiz con el trío Arrabal. No me des tu olvido, por favor te pido, recomenzar. Espera, volverán los días en que tú sentías quererme más. Entonces podré cuidarte, llenarte de amor. Verás cómo no te miente mi ardiente pasión. Espera que este invierno muera y otra primavera florecerá. Espera que este invierno muera y otra primavera florecerá. Espera y otra primavera florecerá. Este es el muro, y en la ventana que tiene un marco de enredadera dejé mis versos una mañana de primavera. Dejé mis versos en que decía con frase ingenua cuitas de amores. Dejé mis versos que al otro día su blanca mano pagó con flores. Este es el huerto, y en la arboleda, en el recodo de aquel sendero, ella me dijo con voz muy queda: tú no comprendes lo que te quiero. Junto a las tapias de aquel molino, bajo la sombra de aquellas vides, cuando el carruaje tomó el camino, gritó llorando: que no me olvides. todo es lo mismo. Ventana y hiedra, sitios umbrosos, fresco emparrado, gala de un muro de tosca piedra. Y aunque es lo mismo, todo ha cambiado. No hay en la casa seres queridos. Entre las ramas hay otras flores. Hay nuevas hojas y nuevos nidos. Y en nuestras almas nuevos amores. Disfruten del hermoso bolero Viejas Culpas de Gonzalo Curiel con Salvador García, el poema de la culpa de José Ángel Buesa con Manuel Bernal y Corazón de Hombre con el trío Los Delfines. Me falte su amor, porque sin ella ya no soy el mismo. Si mi camino lo llenó de luna, no puede ser que me falte su amor. No tengo más, ni más puedo ya dar.

ni se vende. El corazón de un hombre se conquista dulcemente. Y me reprochas que no he querido darme, y has sido tú quien no ha sabido amarme. El corazón de un hombre no se compra ni se vende. El corazón de un hombre en amor es diferente. Y tú has querido comprar lo que es sagrado y convertir el amor en un pecado. No me arrepiento de haberte querido, aunque comprenda que mucho he sufrido. Si en esas horas que contigo he estado, toda tristeza con ellas ha pasado, pero tú has olvidado que el amor solo se siente. Yo traté de explicarte, no supiste comprenderme. Que el corazón de un hombre no se compra ni se vende. Que mucho he sufrido. Si en esas horas que contigo he estado, toda tristeza con ellas ha pasado, pero tú has olvidado que el amor solo se siente. Yo traté de explicarte, no supiste comprenderme. Que el corazón de un hombre no se compra ni se vende. En este programa estamos escuchando poemas en la voz del declamador de América, complementados con temas similares con otros artistas. Les tenemos El amor es una cosa esplendorosa con los violines de Villa Fontana, Estar enamorado de Francisco Luis Bernárdez con Manuel Bernal y Estoy enamorado de Mario Ruiz Armengol con José Antonio Méndez y la orquesta del mismo autor. Thank you.